crudeza, al filo del abismo, en el fondo, en la cúspide, no se ha especificado. En la primera, la densidad comprime toneladas por metro cúbico. Y así debes encontrar el discurso para escalonar en abismo. En la segunda, despliega tus alas y palmea lo termal para mirar en perspectiva. Crudeza en los caminos de la vida que a las brasas has de cocinar. Crudeza en las palabras del olvido que de vez en vez recordar debieras. Flagelos llevas a cuestas de martirios pasados. Flagelos llevas a cuestas de penitencias sin motivo ni perdón. Horizontes de oasis ataviados has cruzado, algunos con la sed de tus deseos sirviendo, algunos otros habiendo bebido y comido hasta saciar tus deseos. Crudeza en los caminos de la vida que a las brasas has de cocinar, crudeza en las palabras del presente, sin que haga del albur lo común, sino el excedente. Al filo del abismo, en el fondo, en la cúspide, no se ha especificado. En la primera la densidad comprime toneladas por metro cúbico, y así debes encontrar el discurso para escalonar en abismo. En la segunda, despliega tus alas y palmea, alza tu vuelo, traza y vuelve a trazar tu estrategia bajo visión la perspectiva. Julio César Salas Pinal, Piqueyo.